para el baile con su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren, toda que la miren y que le miren toda esa cola. Y si la ves en el baile como mueve, se descoca, los pibes ya provoca y le gusta que la miren, toda que la miren y que le miren toda esa cola. Esa piba está fachada, te mueve toda la nega, te menea, te calita y la cola nunca entrega. Sepa para el baile con su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren, toda que la miren y que le miren toda esa cola. Ese pom pom. Sepa para el baile con su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren, toda que la miren y que le miren toda esa cola.